auto pa' hacer fuego con la novia mal perdida, vaya coña, son idiotas, unos idiotas geniales. Wise men say. Hola a todos. Alex, ¿tú no presentas? Ahora. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estoy haciendo una imitación de mí mismo, pero bueno. Esto es la Hora Idiota. Y hoy tenemos nuevamente otro golpe de estado. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy toca atentado. Marta se acaba de dar un golpe con el micrófono. La canción de Marta la estábamos poniendo para empezar. No se ha puesto y hemos empezado así. Sí. Pero ¿tú qué te crees que es esto? Pues ¿A qué estás jugando, Ángel? Pensaba que era un comienzo abrupto. No, vale, pues hoy tenemos José, ¿de qué vas a hablar? No puedo. Dale. Pensaba que la canción era más animada, ¿eh? De un lugar raro, siniestro, oscuro. Vale. Darío tiene algo que a ver si lo puedo hacer. Extraños, llevad a cabo una migración de audiencias. Que si con la colaboración de Alex puede salir bien, pues lo intentaremos. ¿Tu invitado? Mi invitado es una persona muy relevante. A lo mejor muchos no lo conocéis, pero es una persona muy importante en el mundo de la música, sobre todo en la producción musical. ¿Melendi? No, el Pozzi. ¿En el mundo de la producción? ¿El Pozzi? El chiquito. Que no, que es un productor musical, sobre todo. También es músico él, pero... Vale, y Marta, no hace falta que te presente. Yo me he comido un bocadillo de huevo frito. Vale, ese era todos los datos que necesitaba saber. Sí. ¿Y algo que apuntar? Era una noticia. ¿Algo que apuntar? ¿Algo que apuntar? Sobre las noticias, no. A la luna. Yo estoy apuntando ya aquí en el papel. Porque veo a Darío y a José súper entretenidos, no atendiendo al puto programa. Alex, creo que... Esa boquita, niño. Creo que debemos una explicación de por qué no hubo programa el otro día. Venga. Sí, y la debes tú. Como director, ¿por? Te lo concedo. Corría el jueves pasado. Venga, no te enrolles. Llegamos a la radio y no funcionaba una mierda. Y yo me encontraba malo y nos fuimos a nuestras casas. En realidad... Es que no funcionaba nada de la radio. Pero incide en lo de que no funcionaba la radio. Y no era nuestra culpa. No funcionaba. Que esto sirve de pie para mi sección. Pero eso lo llevamos diciendo desde que vinimos aquí. Va a ser un monográfico. No. Como Avatar, ¿no? Nunca hemos dicho que no funcionaba. No, nunca. Nunca te has quejado de la radio. Nos hemos quejado por esto. Llegará la tormenta. Sí. Pero yo me quejo para mejorar. ¿Para mejorar? Que parece que no lo creéis. Nuestro programa se va a convertir en el de Jiménez en los Santos, pero de onda mayor. La mañana. Con esta panda de Humphries. Ale, por favor, baja esa música y comenzamos ya. Bueno, con esto y con todo empieza la Hora Idiota. Secciones de lo más variopinto. Llama a 66532. Damas y caballeros, bienvenidos al mayor espectáculo del espectro radiofónico español. Secciones de lo más variopinto. Que suenen las trompetas. Idiotas, acróbatas, malabaristas y payasos. Que suenen los trombones. ¡Que salgan los leones! ¡Animales! ¡Payasos! ¡Acróbatas! ¿Qué más puedes pedir? ¡Entrevistas radiofónicas! ¡La actualidad más novedosa! ¡Y la mierda posmoderna más absurda! ¡Invitados! ¡Iguanap! ¡Iguana! ¡También viene Iguana! ¡Pues si lo sé! ¡Si sé que viene Iguana, vengo Invitados antes! ¡Invitados e iguanas! ¡Inigualables! ¡La hora idiota! ¡Todos los jueves de 6 a 7! ¿Qué te pasa, mi brother? ¡Diversión asegurada! ¡Estamos gritando todos un huevo! ¡Dios, qué dar oídos! Ah, venga, hasta luego. ¡Mal partido news! Tan falsas como la vida misma. Desaparece el día en un pequeño pueblo de Calatayud. Ayer simplemente no amaneció. Los pueblerinos están nerviosos y no se explican el suceso. Ángel. Es que tengo... Bueno, luego le achaca la culpa a la noche, que por egoísta no quiere perder el protagonismo. ¿Se comenta ahora o al finalizar la sección? Un hombre se ahoga con un vaso de agua. Lo llenó en el grifo y todo funcionaba bien, hasta que empezó a ahogarse. Intentó parar, pero la falta de aire le paralizó y agarrotó la mano, por lo que no pudo soltar el vaso ni separarlo. Al caer al suelo, el vaso se rompió. Y entonces ya no se ahogó, ¿no? Una mujer olvida su lengua materna. En medio de una conversación se quedó, literalmente sin palabras. Y no es que se quedase muda, pero se le olvidó cómo se hablaba. Bueno, su lengua materna, ya que aprendió un nuevo idioma desconocido por el resto de las personas. Las gallinas que salen por las que entran. Como Fulgencia olvidaba la lengua. Una cabra caga a un pájaro que volaba a ras de suelo. Quedó atrapado durante horas, hasta que un gato llegó. Parecía que iba a salvarle, ya que lo limpió, pero después se lo comió. Uy, con caca. No, que la había limpiado. Eso lo haces tú, Darío. Esta comida es una mierda, ¿eh? Oye, el otro día una paloma habló conmigo. ¿Y qué te dijo? ¿Vengo por ti? Me cago en ti. Iba yo, venía de la universidad. Eso por el pájaro. Ahora pon la risa. Venga, de José. Venga, ya, quita. Digo, pasamos de sección, que esto ya nos ha dejado cao. ¡Buenas tardes! José, ¿tú qué ibas a apostillar? Ah, pensaba que ibas a seguir. Ah, no, no te apostillas. Espera, que apostillo. No, no sé hasta la primera noticia, postilla. La del día. No entiendo lo de un pueblo en Calatayud. No sé. ¿Qué no entiendes? ¿El pueblo? ¿Qué no entiendes? ¿Pueblo o Calatayud? Calatayud ya es pueblo, ¿no? Que Calatayud es un pueblo. Pero... Uvas a Calatayud. Tiene otro pueblo en sí mismo, sí. ¿El pueblo? El pueblo se expande. Pulser. El pueblo se expande y en la contraposición van surgiendo otros pueblos. Dice, lo más importante. Pues eso es igual que un país en España, el País Vasco. Un país en la mochila. Ah, el País Valencia, claro. Si un país, o el País Catalán. Si un país cabe en la mochila, ¿por qué no va a caber no en, pueblo, en un pueblo? Érase una vez el cuerpo humano. Érase una vez. Una vez. Y acerca del comentario de Ángel, al caer el suelo, el vaso se rompió, pero el hombre ya se había ahogado. Claro, y encima se cortó. Y por eso. Y por eso se cayó, porque se había ahogado ya y murió y cayó. Un día quiero saber qué agencia le pasa a Marta todas estas noticias. Es como Leonardo DiCaprio en el Titanic. FF. Estoy en plena sesión de DJ. Ya te veo que estás ahí mezclando música. Pues déjalo. O sea, este no es tu oficio. Alex, deja de hacerte DJ Gamse. Alex, que no. No. Eres peor que DJ Gamse. Bueno, pues hasta aquí las noticias y continuamos. Bueno, oyentes, buenas tardes. La hora. Buenas tardes y no piensen demasiado. Una cosa. Idiota. La hora idiota, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir la hora idiota. El consultorio con Darío y con Eco. Eco. Eco, siéntate. ¿Cuándo arriba la radio? Hola a todos los oyentes. Bienvenidos a esta sección en la que vosotros sois los protagonistas. ¿Por qué lo dices así? como apático. Que quería decir antes. Es que antes, Darío no antes venía y tenemos un robot. Antes de que Ángel me llamara idiota, de Alex, perdón, quería felicitar a mi primín Santiago. El pequeño. Felicidades. Y yo quiero felicitar felicitaciones atrasadas a Ángel, que ayer fue su cumple. ¡Ah, ya! No. Luego le cantamos cumpleaños feliz. Pequeñito. Bueno, ¿y qué iba a decir yo? Oye, ¿por qué me pones algo pequeñito cuando se habla de mí? ¿Quién se pica, Josco? Que los oyentes vean los making of. Nunca podré quitarme esa lastra. Bueno, hoy... Espera. Hay que explicar que estamos en una cueva. Sí, porque tenemos un eco. Claro, por eso es el eco. Bueno, la pues escuela, la cueva, la escuela. Como la radio de Alex. La cueva escuela, como una pónmela ya escuela. Ponme ya la sintonía. Como el Batmóvil. Como Onda Mayor está llena, como Onda Mayor está llena de cavernícolas, pues se ha mudado la radio a una cueva. Bueno, pues hoy, queridos oyentes, como no teníamos correo yo hasta... Bueno, tenemos un correo, pero José se va a apoderar de él en su sección, donde vamos a debatir. ¿Ah, sí? Entonces, como... ¿Tenemos un correo? Lo que hemos hecho es... De tus amigos. Es esta nueva sección dentro de la sección, que se llama La Moto. Por la canción, yo ¿verdad? Yo lo sabía. Qué mal, una sorpresa, Hilario, y yo lo sabía. Pero que estamos en los 60. Marta lo sabía. Yo también lo sabía. Bueno, perdona, que te diga. No, espera. Creo que viene Marty McFly. Doc. Bueno. Doc, vengo de 1960 y por eso hace este eco y por eso suena esta música. Pues, Alex, preparado cuando te hagas así para que me metas la siguiente, ¿vale? No hace falta que leas. Pues bueno. ¿Cómo se llama La Moto? Si no sabes leer, Alex. Pero a ver, no, ¿cuál es la sección? Nos vende. Se llama La Moto. La subsección. La Moto. Ah, pues espera. La Moto. Muy bien. Muy bien. Ay, con eco. Bueno, pues en esta sección lo que vamos a hacer es recorrer todos los archivos de La Hora Idiota y vamos a presentarles unas cosillas que tenemos por ahí escondidas. Uf, que todavía no se han emitido. Los momentos más entretenidos. Comenzamos la carrera de esta semana. Ay, cómo eres, Darío. Y he visto a un hombre corriendo y estaba en la puerta de la universidad y he pensado, ese hombre está haciendo la carrera. Yo también estoy haciendo la carrera. Bueno, con este chiste... quizás para estrenar la sección no está... Quizás para cenar la sección este chiste no sirve, pero bueno. Que vale, pues antes de iniciar el programa... Estamos flojitos, ¿eh? Antes de empezar la primera temporada, los idiotas vinieron al estudio para conocerlo y se grabaron unas cosas después de que el estudio les saludara. ¿Pero lo grabaste tú? Yo no lo grabé, yo no estaba. De hecho, grabaste. ¿Tienes un plan? Habría que José. Ah. Pero esta vez te perdono. Bueno, perdón. Se grabaron unas cosas y, no, y se dijeron, en esos días se dijeron algo de lo que íbamos a hacer. El chalet. Tiene que haber una sección que sea leer contacto de puta. Bueno, un silbido por él. Bueno, pues sí, teníamos la sección de los contactos. Pero no me pongas, ¿para qué me pones siempre la moto? Estoy harto de esta canción. Que teníamos esa sección de contactos, pero era para rellenar nada más, porque Alex ya no la hace nunca. Y... Si la hago. Hoy la hago. La siguiente es... Ahora venga, cállate un poquito, Rey. Pero una cosa que me sorprendió mucho cuando vi este documento es lo siguiente. Escuchen y saquen las conclusiones que quieran. Ay, qué dinámica es esta sección. Dos amigas, 20 y 21 años, rubia, morena, viciosas, griego, francés, natural... Mierda, Marta, nos han pillado. Todo. Dame el número, por favor. Cállate, puta. José, deja. No, ahora es el momento. Que la aprieto. Nadie lo ha oído. Por favor, deje de masturbarse. Basta. Sobre la mesa. Chorrín. Chicos, ¿conocéis el ritmo? puta habla, podríamos ey, hacer... ey. Sí, sí, me, vamos. Me siento como una tigresa. sí, es bueno, también es que son demasiadas pistas para el primer día. Esto está sacado todo del de primer sí, preprograma, ¿no? Sí, yo no me he enterado de nada, pero me encanta todo. No, da pues, una viralidad. Pues, así viralidad, así no son sé, los programas, cuando los oyes nuestros son así. Y sobre todo yo no estoy en ningún sitio. Pero a mí me gusta, porque esta sección es como... Ya tenemos tanto tiempo, somos tan viejos que hacemos remakes y retakes. Sí. Todo. Como en Friends, cuando... Sí. El siguiente. Los capítulos que cuando no quieren hacer nada, que bueno, recuerdo que... Ay, Alex, fíjate. También en esos días surgieron algunas dudas como la siguiente. Pónmela, Alex. Me encanta esta sección. La hora. No. ¿Ya? Era eso. Os juro que esa no era. Creo que esa ha sido mi apariencia. Pero bueno, Alex. La hora idiota con eructo. Sí, eso era. ¿Puedo promocionar la hora idiota con eructo? Y claro, y lo peor fue decirle que sí. Que era el siguiente. En el que Alex estaba cantando con sus eructos y los ha puesto en todas las cuñas y en todos los programas. ¿Yo eructo en cuándo? ¿Eh? ¿Que cuándo he eructado yo en el programa? Ah, nunca. Ah. Bueno, y lo peor no es eso, sino que cuando vienen algunas invitadas como... A ver, tantos eructos... Como hace que cuando vienen algunas invitadas como Carmen Lomana, pues claro. Ay, qué mujer más. Ponme lo siguiente, ponme lo siguiente. Ay. Y digo yo, ahora que. Le pongo una canción de fondo. Creo que va a ser ahora televisión. Pero por favor, yo me voy de aquí. Pero qué ataque es este. Oye, pero, por favor. Pero bueno, un momento. ¿Tú crees que es normal esto aquí en público, en la radio? Y de una señorita. Tengo una pregunta para usted. Bueno. Ahí ya. Pues sí, esa era la chica de la radio. Y es la chica porque como Estrella viene de Pascuas a Ramos. Eres la chica de la radio. Y bueno, y como Estrella, y hablando de Estrella. ¿Cuándo viene Fran Perea? Que es otro fracasado. Otro fracasado. Y bueno, hablando de Estrella. Lo siento, Fran. Hablando de Estrella. ¿Qué me estás haciendo, making of? Hablando de Estrella, pues ella es la que protagoniza el consejo de esta semana. Pónmela. El consejo. Pónmela. Con Darío. Con Estrella. Que latina es una Estrella. Esa era Estrella. Bueno, pues a ver. ¿Eso era Estrella? Sí. Pues si no la he escuchado. A ver, acabamos de terminar el programa anterior. La Estrella del Sur. Escuchen, a ver. Ah. Acabamos de terminar el programa anterior y nos quedamos aquí a grabar la radionovela, como siempre. Bueno, como casi siempre. Sí. Como a veces. Y un ataque de risa. En el jueves pasado, sí, ¿no? Sí, un ataque de risa se apoderó de nosotros. Oh, y. Qué risa. Y claro, llega Estrella y para la risa nos dijo este consejo. Escuchen. Hola, vale, una. Es que para algo, ¿eh? Necesitamos seriedad, ambiente de seriedad. Pensad en muertos. A ver. Pensar en muertos. No, yo hago eso. Yo, cuando yo pienso en mi familia muerta. Yo. Venga. Me da culpa. Que me empieza a reír. Venga. Sí, que ya escucho la risa y me ríe. Venga, tú primero. ¿Cómo sigue, señora? Ayer le hicieron todas las pruebas. Y el doctor ha dicho... ¡Arranque! ¡Que se muera! ¿A qué? ¿Está tan nerviosa como yo? Venga. ¿Desde dónde? Ayer le hicieron todas las pruebas. Le funciona el truco, ¿eh? Y el doctor ha dicho que debe estar... ¡Es que se me está partiendo el culo y Venga, pero venga. Ambiente de seriedad, por favor. Venga, mi familia muerta. Venga. Ángel, no estabas pensando en muertos. A ver, una. Jo, ¿cómo eres, Ángel? Ayer le hicieron todas las pruebas. muertos. Vale, ya, en serio, ya. Ya. Yo me voy, si queréis, me voy. Pero ¿por qué reís? Yo que me lo contagié ahí. ¿Es por el acento? Una, dos y tres, ya. Ayer le hicieron todas las pruebas y el doctor ha dicho. Luis, perdón por el destierro. Es que no se puede ser simpático en esta vida. Bueno, pues eso, que al final el pensar en muertos no sirvió. ¿O fue el destierro de Ángel por simpático? Pues... A mí me ha gustado que Ángel mea culpa. No sé cómo, pero mea culpa. Mea culpa. Eso ha dicho. Bueno. Esos son los obispos, ¿no? No. Pues bueno, hasta aquí el primer viaje. Los obispos no tienen sangre. Hasta aquí el primer viaje en el que estrenamos la moto. Y vamos a acabar con la frase. ¿Pero por qué se llama la moto? Porque hacemos un recorrido por toda la... Y porque se acordó de la canción esa de la motocicleta y dijo... Básicamente fue por eso. Cojo yo un título aquí con pinzas y ya está. Vamos, pues por eso. La moto. Y digo, esta canción la tengo que poner yo. Pues bueno, y como Marta dice, hasta pronto y no corran demasiado. Con la moto. Bueno, ya nos vamos. Yo digo eso. Silencio. Por corar. Es antena de la tesis comienzos. Es la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague. Es Miguel Ángel Antonioni. La Nouvelle Vague. Es algo chiquitito. Bueno, este año en Eurovisión vamos a quedar los primeros por la cola. Pues yo creo que podemos hacer algo con esta canción, ¿eh? Podemos hacer grandes cosas con esta canción, Jimmy. Podemos pasar un buen rato. Sí, el próximo... podemos hacer un anuncio. ¿Cuándo es Eurovisión? Podemos hacer un... podemos presentarnos a Eurovisión y perder. ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha ido. Quiero deciros que... que Ángel se ha ido con la silla y casi se lleva los cascos. Pero y no la mesa. Lo ha hecho. Es que no me acordaba que estaba enchufado por alguna. O sea, es una silla de ruedas, pero de estas que se mueven, no es Darío, que te cojo. Tengo una pregunta como co-directivo de la idiota. Ah, ahora sí co-directivo. Antes eras director, ahora ya eres co-director. No, yo, dice. Tengo una... como Pans, Pans and Co. Venga, dime. Tengo una pregunta, ¿por qué borras los correos de empresas dentales y cosas así guapas que y bancos que nos envían al a horaidiota@home.com? Porque hasta que no las GAE no nos denuncien no podemos pedir hipotecas, ¿no? Ah, ¿para vale. qué? Bueno, pues nada. Continuamos el plan. ¿Le vas a pedir una espera, ¿le vas a pedir una hipoteca a una empresa de pasta de dientes? Sí. Vale. Ahora que vamos a hacer hipoteca no, pero algún... Analista de medio pelo. Mira, me ha aprendido un poquito la primera frase. Es If I were a tree, it would be tall and green. Y ya no me sé más. ¿Qué digo yo? Porque esta canción no es... No es la de siempre, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no? No, porque al principio es sin música. Solo la... Ya, pero es que tardé en ponerla. Qué torpe eres. Gabriel tarde. Bueno, pues nada, bienvenidos como todas las semanas a una sección... Abricomanía. Analista de medio pelo. Eso, venga, te dejo de decirlo a ti. Eructos al poder. Venga, sigue. ¡Guarro! ¡Sí! Y bienvenidos a Abricomanía, porque tiene esa voz. Hola amigos, vamos a construir nuestra propia piscina. Hoy vamos a construir nuestra propia central nuclear. Para ello solo necesitaremos... ¿Un reactor? Una llave Allen. Venga, empieza ya. Y la llave Allen. Joan Allen. Algún día hablaré de la llave Allen. Hola. Y una almeja magnética. Vamos a construir nuestro propio rascacielos. Cada uno que le eche imaginación, oye. Yo es que hice mucho Lego de pequeño y eso se nota. Sí. Vale. Sí, pues nada, pues hoy para... Como es que se me acaban las ideas ya, esto es un... Sin vivir. Un goteo constante de alumno. Bueno, un nonsense. Goteo constante de alumno. Nonsense humano. Que quiere decir comedias cogidas por los pelos. De medio pelo. ¿Eh? De medio pelo. Ah, mira, pues ya tienes la sección hecha. Entonces. Hasta aquí, analista de medio pelo. Entonces, para. Gracias, Alex. Bueno, para analizar. Sí, ya sé que no. Para analizar el medio de hoy. Hasta aquí. Bueno, para analizar el medio de hoy. A ver, Alex. No, dos veces tiene su cierta gracia. Tres es una cagada. Soy el de mi órgano de la radio. Bueno, muy bien, pues yo soy el de mi desnatado. ¿Cómo era? Alex Praxímedes. ¿Cómo era? A ver, da igual, no pasa nada. Jodorowsky. Jodorowsky. Venga, para el medio de hoy, por favor, me voy a conectar. Me piro de aquí, conecto desde el... Santiago Bernabéu. Adiós. Ten cuidado con los inalámbricos, que te los ven los de la hora idiota. Venga, de los de la onda mayor. Me llevo el inalámbrico así metido dentro del paquete. Que no podemos sacar nada de aquí. Suerte. Dentro. Mientras llego, ¿de ir hablando de algo, eh? Pues, en el que no tiene... Pues, Darío, ¿por qué tienes tres Tippex? Ah, que no tiene. Porque no un Tippex... Bueno, en los que llegan antes te lo explico. Hola, compañero, me recibís. Un Tippex es el de la derecha, compañero, otro es el de la izquierda y otro es el del medio. Sí, sí, compañero, me recibís. No, no te estamos oyendo. Estoy en el Santiago Bernabéu, me encuentro aquí con el Madrid, que está en pleno entrenamiento. Me he desplazado hasta aquí para preguntarle a un jugador que sabe en propia experiencia de lo que voy a hablar, ¿qué es un medio en el fútbol? Y bien, hola, tenemos aquí un jugador con un nombre muy gracioso. Se llama... Diarrea. Es diarra, creo, Ángel. Que en francés... Por eso diarra. Ah. Diarra. Que en francés, que su procedencia es diarra. Uy, qué veloz eres, ¿no? Diarra y de apellido orquestre. ¿Entendés? Eso es lo que se oye de fondo que está sonando allí. Vale. Que es un campo de concentración madridista. Entonces, Diaga, por favor, ¿nos puedes explicar con mucha maña y con toda la orquesta que puedas? Diaga. ¿Qué es un medio en fútbol? Sí, dice jugador de la selección francesa y no sé decir orquesta, pero sé jugar a fútbol porque soy negro y tengo tres piernas. Entonces... ¿Por qué hablo como tú? Entonces, el medio que es en fútbol, podríamos decir que es el centrocampista. En efecto. Bien, pues así lo hemos hecho. Otra semana más. Yo lo quería decir. Pues unas cuantas cosas más, pero estoy muy enfadado porque ayer perdimos. Te iba a decir, digo, ayer. En efecto. Bueno, pues. En efecto. Y me gustaría también felicitar a mi abuela porque hoy es su cumpleaños. Muy bien. Bueno, pues. Y nada, también felicitar a mi mamá porque es muy bella. Muy y bien, mi papá, rico, ¿eh? Hala, venga. Y hala. También me gustaría felicitar venga, a mi novia y me gusta. Neta Angustipas. Me gusta. Aprés. Devuelvo la conexión al medio central y ya sabéis lo que es un medio en fútbol. Olala. Hasta la próxima semana, queridos oyentes. Me gustaría felicitar. Las mocitas madrileñas, van alegres y risueñas porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico adalid, caballero del honor. A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Órale, Tomasa, ¿qué onda? Ya te calé en mi ordenador. Cállate, Mirito, que son las 6 y va a empezar la hora idiota en onda mayor. ¿Pero qué es eso hoy jueves? Hoy jueves, sí señor, es el programa de humor absurdo más caliente del día. Pues quédate aquí con tus pendejas, amigas. Ay, pues tú te lo pierdes, pocito. Lindo bombón. Te quiere porque sale por la tele vacilando. Con tu forma de actuar, eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar. Coto a las entrevistas. Bueno, pues nada. ¿De qué te quejas si te vas ahora ya? Tan falsas como la vida misma. Ah, no. El cónsul. ¿De qué te quejas? Que yo por mis raíces y para manejar a nuestro padrino Fulgencio. Oh. Tengo que... ¿Está Fulgencio aquí? Un momento. Espera, que lo saco. ¿De dónde? Hola, muchachos, ¿qué tal? Para manejearle, tengo que... Ha perdido un cuantos tontos. Sintiéndolo mucho... Sí, es que ayer eyaculé. Sintiéndolo mucho en contraposición con lo que acabamos de decir, tengo que decir... Tu salcampo es un plan. Y ya, yo no sé de eso, eso por eyaculé. Yo soy catalán y por lo tanto eyaculé. Eyaculé. Yo soy catalán y por lo tanto barcelonista, catalá. Pero catalá de Cataluña o catalá de los collons. De l'Empordà. De l'Empordà. De l'Empordà profundo. Bueno, Ángel, vete. Yo es que soy de... Yo soy de l'Hospitalet. Pero vivo en Moratalat. Con el monje budista Moratalat, está aquí en Madrid. Pues claro, porque me trasladé. Ah, ok, ok. Vivo bueno, en el templo budista, no lo sabes. ¿Qué has...? Esto tiene muy poco de Fulgencio, ya te lo digo yo, ¿eh? Es cierto, no me acuerdo. Yo qué sé, yo pierdo tonos a veces. Pero es que lo está ganando. Acabo de hacer... Venga, va, que seguro acabo que... Acabo de hacer un futbolista del Madrid, no puede ver. Escúchame, Fulgencio. Escúchame, Fulgencio. Fulgen. Ful. Ay, ¿qué? Yo lo puedo seguro, hacer una que cosa. Seguro que el invitado que viene te puedes puede llamarme dar... Ful, que es como le llaman Nacho Vidal a su novio. Venga, Ful HD. Que seguro que el invitado que viene te puede dar muy buenos consejos para la voz. Mm-hmm. Me piro y os dejo con él. Venga. Recibid con un fuerte aplauso a Quique Santander. Mira, por ahí viene Quique. Uy, hola, encanta. Muchachos, ¿qué onda? ¿Cómo se la pasan? ¿Qué tal, Quique? ¿Así habla Quique Santander? ¿Quién es Quique Santander? No, claro, vale, hola, lo hola. Tenemos aquí y no habla así. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Soy un importante productor musical, acá y allá, allá en América. Amazing, no sé. Ese. Ay, no, ese es Rafa Méndez. Ay, no tiene nada que ver. Yo quería decirte una cosa. A ver, es que no sé cómo decírtelo, pero tú imagínate. Ah, ya sé quién eres. Marta, tú con los invitados, entre Carmen Lomana y este, vamos, vas a acabar con todo. Si fueras un continente, serías el Prica. Eres el de Operación Triunfo. Serías Carrefour hoy en día. Eres el de Operación Triunfo. Ay, esto es como el continente. Así es. ¿Qué tal tu paso por la academia? Bueno, hace ya años. ¿Tú con quién estabas? ¿Con Soraya? ¿Qué te parece Ángel Yacer? Efectivamente, con Soraya. Pero tú estuviste en una academia de... ¿Ecuestre o algo? No. Lo siento, que si soy americano. Explícale a Ángel. O sea, Ángel. Oye, lo siento. Explícame quién eres y explícale de dónde Alex vienes. Tu experiencia. Bueno, yo soy un productor nacido en México. ¿En México? El que hizo Pasión de Gavilanes. Yo trabajo en Miami. Llevo muchos años trabajando en Miami. Tengo una productora de música muy importante. ¿Tú eres la que hiciste Pasión de Gavilanes? Creo que colaboro. ¿Qué opinas de esta música? Creo que colaboro con Sony BMG. ¿Te suena de algo no. esta música? Dices que solo lleva mi secretaria. Me suena. Es que no quiero dar muchos detalles acá en la radio. Y esta música me encanta. Seguro que la produje yo como toda la música latina del mundo. ¿Puedes hacer un símil con esta música? Esta música. ¿Tú? Si es... ¿Tú? Si esta música fuera una comida, sería una bolsa de panchitos. ¡Hombre invitado! Por su procedencia. ¿Y te gusta el reggaetón? Me gusta. Es un chiste xenófobo, pero efectivo. Me gusta. Responde las preguntas, gusta, por favor. Me gusta el reggaetón porque también recoge cierta parte de la cultura latinoamericana. Todo lo guarro. En efecto. Dale si gasolina. Si fueras un perro, vivirías en primera persona el reggaetón per se. Oye, ¿y qué? ¿Has conocido a alguno de los actores de Pobre Idiota aquí? Porque dice que estaban buscando que les hagas una sintonía. Porque viven en Miami. Bueno, yo conozco a la mayoría. Por ejemplo, la gran actriz y gran persona, Gabriela Rey, que estuvo acá en su programa. Por eso viniste tú, ¿no? Sí, sí, ella me comentó y yo estoy encantadísimo de venir aquí. No, yo tengo mi familia, tengo mis hijos prodigio que tocan su violín y dan sus conciertos con 12 años. Repito, ¿son amantes? Solo te tengo que decir que eres de Colombia, no de México. Ah, pues sí. Es que tengo Alzheimer. Si fuera una enfermedad, sería el Alzheimer, porque se me olvidan las cosas. Vale, y para que... Y si fuera un objeto, sería una agenda. Eres de Colombia. Para que recuerdes un poco, eres médico, compositor, productor discográfico y unas cuantas más cosas que no te acuerdas. Todo eres médico. Y actor porno. Si fuera y solo naciste una, si en fueras, Cali. Pero si fuera solo una persona, sería músico. Ah, vale. Lo que pasa es que soy un genio. Si fuera un genio, sería de color azul. Si fueras de color azul. Si fueras un genio, contaría chistes. Sería el cielo. Si fuera un cielo. ¿Alguien ha pillado todo el chiste? Oye, querría. Cielo, que tengo un dolor aquí. Si que fueras estrella un no genio, venido. Contaría chistes. Southern I could give you. Bueno, no me quieren... Te voy a poner un fragmento a ver si sabes a qué etapa de tu vida pertenece y si te sientes identificado. Un poco de lo del disco de OT, yo siento una emoción, ¿no? Y es que nosotros estamos aquí para tratar de brindarle a la gente música, para tratar de ayudar a que se formen nuevos artistas. Y eso me hace sentir a mí muy contento porque hoy, escuchando al jurado, Siento que somos equipo. Siento que de la forma, el tono con el que se está tratando a los chicos es un tono respetuoso, sincero, y es el tono con el que realmente podemos ayudarlos. Es un tono que no exacerba las emociones, y como no pasa lo que pasó cuando la última vez que estuve yo aquí, que sentí yo también un poco de la reacción de un ataque excesivo. Quiero aprovechar este momento para, Risto, decirte que te pido disculpas públicamente. Me excedí en algunas palabras. Tú no solamente distingues un do de un re y un re de un mi, sino que tú eres un gran profesional. Tú eres una persona de mucho nivel artístico, de mucho nivel profesional, muy respetables tus comentarios. Sí, sí, sí, yo tengo que decir algo de esto. El único que diferimos es a veces en la forma, en el tono, en las palabras que se emplean. Estoy yo. Porque realmente lo que queremos aquí nosotros es ayudar a los chicos y se les puede ayudar de forma un poco más amable como está haciendo hoy, aunque tu estilo es muy bueno. Pero espero que no me pique la lengua otra vez porque no me gusta entrar en esos terrenos y realmente me retracto de esas palabras de juicios que hice de tu calidad profesional. Ya, por vale. El contrario, te tengo un gran cosa, respeto. Córtame eso, Alex. Y una gran admiración. Lo oigo. ¿Qué cosa? ¿Un estilo, el estilo de qué, Risto, de qué era? ¿El estilo musical o el estilo de vestirse y las gafas? El estilo en general. Gracias, gracias. Se queda un speech. Bueno, estupendo, fenomenal. ¿Qué tienes que decir a este lamida de culo de bueno, Risto? Es una gran, yo creo que si, culo, si Risto fuera una hamburguesa, sería un Whopper, porque es la que gusta a más gente. Y como Risto es tan genial, tan maravilloso, pues tendría que ser la hamburguesa más valorada del mundo. Pero no piensas que su estilo es un poco... Bueno, si lo dijiste. Que le gustaba su estilo. Mira, yo... Pero que no, esto, toca, no tengo que contestar, sino una cosa. ¿Eres gran amigo de Risto? Como muy bien dijo un sabio. ¿Quique? Bueno, hay dos sabios en el mundo. Uno dijo, lo demás vale una imagen que mil palabras. Que no sé. Era así, sí. Y el otro dijo... Esta vida cuando tomas es un fruto, sueño. Con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas la mano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano usa siempre un palo. Más escúchame bien. Usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Uy, ese hombre pensó mucho, ¿eh? Que, sí que era sabio. Ah, hay esos dos y los tres monos sabios. Eso es. Si yo fuera un mono... bueno, sería pues, Pater Quique. Panchali. Pues Quique... ¿Qué sería Risto? Aparte de un Whopper. Quiero más y bueno, yo creo que... Bueno, pero eres gran amigo, tienes un affair personal con Risto. Sí, Risto. Si fuera ¿te follas a Risto? Si fuera un cuadro, sería un cuadro expresionista. Ay, ¿y qué Alex qué el sería? El grito de Munch. ¿Alex qué sería? ¿Nuestro director qué sería? Un jersey. Bueno, Alex... es difícil decir que sería Alex. Un fax. Pero... Oh, faxi. El faxi les da recuerdo... Le ha salido su primera tecla. Queremos decir que Faxi es el fax que Alex recogió de la basura y todavía tiene su cuarto. Bueno. Muchas gracias. Yo creo que... No sé Alex, ¿tienes el síndrome de Diógenes? No tengo a Faxi. Si Alex fuese un objeto, sería un calcetín sucio. Gracias, pero enorme, como una cucaracha. Encontrado en la calle. Sí, porque se adapta a todo el mundo. ¿Cómo? Porque le gusta mucho dar el cante. Muy bien. Bueno, vale. Y ahora que estamos me así, encanta. Quiero hacer una mención a mi amigo Carmelo. Que nos escuchó. ¿Caramelo? Mención a mi amigo Carmelo. Vale. Ahí queda. ¿Y la mención? Carmelo. Mención a mi amigo Carmelo. Mira, Carmelo, ya está mencionado. Ay, hola, Carmelo. Si nos escucha, Carmelo. Podríamos hacer improvisemos. Podemos improvisar con Quique Santander para cerrar la sección. Alguna canción con Carmelo. Sí, yo me sé una canción de pon Mecano. Pon el ritmo, Darío. De Mecano. Sé una canción de espera, Mecano. Espera. ¿Qué vas a hacer? Cántala tú. Bailando salsa en el estelo. Ya lo incluimos dentro de mierda posmoderna. El ritmo sabrosón de las de las caderas de Carmelo. Mierda postmoderna. Y ya lo pueden cantar. Y esa ay, es la sección. Era yo el que cantaba. Intelectual. Con eco. Venga, va. ¿Cómo te reías en el cole, maricón? Porque yo leía Mortadelo y Filemón. Por tu Yo comía mortadela y filete de jamón. Qué ricos sándwiches, qué ricos sándwiches de del recreo. Madre mía. Yo me llamo manzanas, acabé de manzanas hasta ya ni te devuelvo. Yo acabé todo gordo, pero bien rico que estaba. Carmelo, ¿quién es Carmelo y cómo hemos conocido a Carmelo? ¿Quién es Carmelo? ¿Podemos conocer ¿quién? A Carmelo? ¡Habla! ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? Atención, atención, podemos conocer. Ángel, tú estabas aquí. Recordamos que esto es mierda posmoderna. Os lo digo, es un dato muy importante. Podemos conocer a Carmelo en este mismo momento poniendo un vídeo de YouTube en el que se presentó a un casting de Operación Triunfo y fue rechazado por Risto diciéndole: yo, a mí no me pagan lo suficiente para tener que escuchar no esto. No me lo creo. Creía que decías, podemos conocer a Carmelo. ¡Carmelo! Mandándome un mensaje. Marta, ¿qué, ¿qué tiene que buscar? Carmelo era... ¿Qué tiene que buscar en YouTube? ¿Qué tiene que buscar en YouTube? Pero le vas a traicionar, venga. ¿Qué tiene que buscar? ¡No! Yo no he dicho nada de un vídeo. No grites, no te hay eco. Casting, OT. Espérate. Carmelo, casting, OT o Carmelo. Bueno, mientras Marta se va, vamos a decir borradas. Y luego sale diciendo... Espera un momento. Y luego sale diciendo, pues me parece muy mal, porque ese señor... Un momento, Sio. Kike, como hasta la próxima. Es verdad, Kike, que no te has ido, rey. Hasta luego, adiós con el corazón. Pírate. Si fuera una forma de decir adiós, diría hasta luego. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, Kike. Bueno, mientras Kike se va a todos, otra vez. Va a violar a Risto Mejide. Yo voy a soltar mierdas posmodernas. Y en lo que conocemos. Hablemos de la prostitución con las princesas Disney. Hablemos de la prostitución, joder, ya. El mineralismo y la prostitución va a llegar. El mineralismo. Tenemos a Carmelo. Ha llegado. Tenemos a Carmelo. Creo que es una gran prostitución. Sí, la tenemos. Tenemos las a Carmelo. Princesas Disney. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es un tráiler. Tenemos a Carmelo, lo tenemos. Dentro de poco No grites. Dentro de poco tendremos el tráiler de una película. Espera un momento. Carmelo va a iniciar la mierda posmoderna. Que tenía un acento catalán que no se aguanta. ¿Es el catalán? Espera un momento. Pero si tú eres vasca. Momento, vale. Lo tenemos. Estamos hostia, joder, si estamos trabajando en ello. ¿El Foro Nacionalista de Euskadi o...? Estamos en busca de Carmelo. Érase un momento en el que las garrapatas vivían ancladas a los pies, llenos de hemorroides. Pero eso te pasa a ti, todavía. Pies llenos de hemorroides. Y garrapatas. Flipo. No, garrapatas me lo creo que tenga, pero hemorroides en los pies. Es algo. Hemoal. ¡Ay! Publicidad. Qué bizarro eres, Alex. Condones. Condones. Ristras de putas ensangrentadas. Pues don hemorroides. ¿Condones llenos de sangre? Los coños de las prostitutas son rosas. Pues, ¿condones de ajo? No, de las... Pues don ajo. De las negras, perdona. Pues don negras. Coños de negras. Pues coños don coño. Ajos negros. Coños de negros. Pues vírgenes. Don ajo negro. Arroz negro. ¿Qué hacemos? Negros llenos de vaginas. Bacalao ajorriero. Los negros llenas de negro. Los negros tienen... Arrieritos somos y en el camino los encontraremos. Los negros tienen el pene más largo. Follos verdes. Como Twitter. Twitter, el timeline de Twitter es como el pene de un negro. Un negro emborrachándose y violando a una niña. Un negro comiendo cordillo en vez de una cuchara con su polla. Una niña protagonizando Vibra Sabí. Una nube en forma de testículo triangular. Una chica diciendo sus normalidades. Franco era monórquido. El iPhone de Darío no funciona. Te quiero. Napoleón también. Risto Mejide es negro y tiene la polla corta. Napoleón es bajito y se la suda. Te quiero, mami. Risto Mejide. Puedo eructar a mi madre. Era una ristra de chorizo. Usa condones. La novia de Risto Mejide es una ristra de butifarras. Tenemos a Carmelo. Tenemos a Carmelo, ya. Carmelo me la suda. Carmelo, no me mates, sabes que te quiero mucho. Podemos hacer esto todo el programa. Vámonos, venga, adelante. Carmelo. Podemos hacer una sección de Carmelo. A ver, está al final de la chica anterior y luego empieza Carmelo. Carmelo, ¿está al final de la chica exterior? ¿Se la está tirando por detrás? No. Porque han sido un poquito gordes. Never thought I could feel this way. Then it comes to say what I can't scale it. I don't know where he was wrong, but the feeling's gone and I just Carmelo Santoyo. Cántame una en castellano, por favor. Pero con tu voz, con tu voz. Con tu voz. O sea, con tu voz hablada. Con tu voz. Un mundo ideal. No, esta no es tu voz hablada. Sí. O sea, en lugar de cantar un mundo ideal, quiero que cantes un mundo ideal. Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma. ¿Ves? La mitad de ya se te va. La mitad de mi alma. Sí, es que tengo tendencia, no sé, a como cubrir el sonido. ¿A qué? ¿A qué? Cubrir el sonido. A cubrir el sonido. Sí. Oye, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me pagan lo suficiente como para tener que aguantarte. Entonces directamente te pediría que te fueras. Sí. Así de buen rollo, ¿eh? Claro. Venga. Sí. Sí. Vale. Adiós. Adiós, Carmelo. A Risto no le ha gustado. Y yo creo que es injusto que alguien como él, que no sabe nada de música, nos diga lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero bueno, o sea, me gustaría escucharle cantar a él, a ver cómo canta. No he dicho nada. Say what you want. Este ya no es. Este es otro. Marta, ¿de qué conoces tú a Carmelo? Era muy moderno. Había que escucharlo. Pues. ¡Cállate! Me ha encantado lo de cubrir sonido. Carmelo, te queremos. Pero tampoco cantaba mal. No sé si el punto fuerte está. No sé si el punto fuerte está en cubrir el sonido o en. Pero era su voz, Ángel. Ya sí, era su voz. ¿Dónde ya? ¿Lo ves? Te ha sido otra vez. Oye, ni media, que luego la que se lleva aquí la bronca soy yo. Carmelo, Rey, si nos estás escuchando, engolas mucho la voz, ¿eh? Bueno, Carmelo. No sé, una mierda de música. Desde aquí, ¿de dónde es Carmelo? Eres un gato engolado. Carmelo, vente un día a Madrid. Carmelo, vente. Carmelo, si estás oyendo, no vente un día a Madrid. Y nos cantas aquí en la radio. Y así demuestras a todo el mundo que tú no eres como sales. Demuestras a Risto que se equivocó. Es que Risto es muy Risto, ¿eh? Ay, qué grande. Ay. O sea, Pero es que lo necesitaba. Es como Alex con su corto. Alguien necesitaba que le dijera que era una mierda. Oye, se va a enfadar conmigo si lo escucha. Se va a escuchar. Se va a escuchar. Pues es lo que le hace falta. Jo, pobre Carmelo. Es que yo tengo tendencia... Pero Carmelo, que yo no te conozco, pero desde el cariño. Yo tengo tendencia a que me veas que es de la gente que engola la voz cuando canta. Le habla mucho de ti. Ah, hola. Marta, no, a ver, Marta aquí está aquí. Bueno. Y acabamos esta sección con una canción muy bonita que acaba muy bien, que dice... No, pero vamos a decir más mierda. ¿Pero en qué sección? No, ya está. Mierda posmoderna, ya empezamos. Espera, de último. Le dedico la canción que vamos a cantar luego en Operación Idiota a Carmelo, que le gusta mucho. Yo voy a engolar la voz. Que viene dedicada a Rosa de España cuando era gorda y Carmelo morena. Cuando era gorda de España. Desde la oscuridad. Me he equivocado. No, esa no es tu voz. Pero, es la voz de Rosa. No cubras la voz, por favor. Es que tengo cubrir el sonido. ¿Cómo se cubre el sonido? ¿Con una manta? Queda súper raro en la radio. Carmelo, que sepas que yo no me estoy riendo. Parece una tetera. Estamos haciendo café. Oye, Carmelo, escríbenos un correo ahora, idiota@gmail.com. Carmelo, poniéndonos a parir, que lo leemos aquí. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Operación Idiota. Estoy harto ya. Esta sección en la que destrozaremos todas las canciones que pasen por nuestras bocas. Y aunque Ángel esté harto, hoy vamos a cantar una canción que se llama My Heart Will Go On. Más o menos. Hay alguien que está en la puerta intentando entrar. Veo movimientos raros en la puerta. Igual son fantasmas. No sé si están limpiando haciendo un papel. ¿Qué quieres decir? Bueno. ¿La podemos cantar como Carmelo? Espera. Que alguien abra la puerta, por favor. Pues eso, vamos a cantar esa canción. Y que se manifieste. En cuanto están limpiando. ¿Seguro? Que sí. No, y está tenemos limpiando. Una nueva cantante. Estaba limpiando. Sí. Hay dos. Tenemos dos cantantes nuevas en Operación Idiota esta semana. Acaba de entrar la hermana de José y su prometida. Bueno, con ellas vamos yo a cantar no esta canción. Ven que han venido en el momento adecuado. Bueno. Yo creía que era una mujer de la limpieza limpiando el cristal. Hoy. Como estaba así. Ya que no lo dice Darío, hoy tenemos My Heart Will Go On. Si ya lo dije, no me escucha. Pues lo digo yo otra vez. Podido. De Titanic, ¿no? Podemos cantar como Carmelo. De Celine Dion. Ah, vale. Perdón. Sí, yo voy a cantar como Carmelo, de hecho. Espera, voy a practicar. Vale, pero ya tengo el tono, eso sí. Bueno, eso sí, con todos ustedes, la banda sonora de Titanic. Vale, dame la marca para entrar, pues si no, no sé. Oye, lo que pasa en la hoja que... ¿Tenemos una hoja para cuatro? Sí. Vale. Son estrellas. Bueno, para cinco. Alex, tú la tienes. Carmelo Dion. Not in my dreams, I still do, I feel do. That's how I know to go. Eso no es Carmelo, eso es un gangoso. No sé qué no es. Sube la música, Alex. Es el rey. Far across the distance. Haz los gospel, por favor. Between us, you have to come to near, far, wherever you are, I believe that their heart does go on. Once more, you open the door. Moro, utilizando la radio. ¿Pero quién canta? Porque era Estrella y Marta. El indio. Ha enlazado, ha empalmado. Carmelo, Dios. Oye, qué lenta va esta canción, ¿eh? ¿Y dónde está Carmelo? Espera, espera, todos, todos muy suaves. Más silla, no, no. Si queréis, ¿eh? Es aquí, es aquí. Darío, mírame. Hello. Touch that one time. ¿Te has ido del tono, Carmelo? Eso no es tu voz. In a lifetime, I'll never let go till we're caught. Was when I loved you one true. Time I hold you in my life. Always go. Madre mía. Venga, va, va, va. Near, far, wherever you are, I believe that the can go. Go on. ¿Qué hemos hecho con esta canción? Dios, nos van a matar. Es una venganza contra James. ¡Soy el rey del mundo! Es una venganza para matar. Venga, va, que va la segunda parte. ¡Pipas, ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uy, con potencia! Te gustaría, pero no. Lo siento, las voces secundarias del gospel no se han oído en un tramo. Yo no te he oído en mis cascos. Había tanta concentración de voces que... Yo no sé qué ha pasado. Ha sido un desastre esto, ¿eh? Esto ha sido, o sea, Titanic. Lo hemos conseguido, hemos destrozado una canción. Es una fin, venganza, ¿eh? Contra James Cameron, no, por Avatar. Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. El príncipe de Bel-Air. El príncipe de Bel-Air. Las cosas de José. El príncipe de Bel-Air. ¿Qué es José? José, el príncipe de Bel-Air, claro. El príncipe de Bel-Air. Yo quiero decir una cosita. Quiero decir una cosita nada más. Una cosita. Rápido. Que rápido, pero dilo rápido. Que me han escuchado mi programa. Sí, es un programa. Oh, Belén Esteban. Mi programa. Mi programa. Porque yo por mi programa mato. Que han echado mi programa. Han echado mi programa. Que han escuchado el programa en mi residencia, ¿ves? Que el mío. Vota todo el programa. ¿Y sabes lo que me dijeron? Dime. Que es un desastre. Ya. Que se vuelven locos oyéndonos. ¿Qué? Hombre. Ya lo sabíamos, es, para es eso. Objetivo. Eso nos lo dijeron desde el principio. Objetivo. Objetivo loquero 2010. Objetivo idiota. Lo hemos dicho a la vez, ¿ves? Para despistar. Objetivo idiota y objetivo loco. Pues eso es lo que quería decir. Objetivo loca. Ah. Bueno, las cosas de José. Objetivo loca es Malena Clase. Loca, pero un beso. Ahora silencio. Música de tensión, Ale. Tensión. Pon algo de tensión. Así pon de tensión. En YouTube. En el año 2010, un conflicto se desencadenó en los estudios de Onda Mayor. Jessica lo sabe. Espera, cago de León de la Metro. Que hasta aquí. Y también es que la hermana de José. Me da un perezón flipante, José, contar la historia. Ay. Bueno, Jessie. Póndose antecedentes, Darío. Pon antecedentes. ¿Eh? Antecedentes penales. Según el artículo... ¿Esta música te vale, Darío? Sí. Ese manual de derecho no te vale. Sí. Ese cuenta manual de derecho... Cuenta la historia y yo hago del lado este. Corría la semana pasada. Cuando llegamos a la radio y no pudimos hacer el programa. Un momento. Año 2010, marzo. Las chicas y yo... Muy bien. Nos encontrábamos en el porche de la señora Mrs. Dalloway cuando de repente... ¡Oh! ¡Nos quedamos sin cascos! ¡Mensaje en Twitter! ¡Oh! ¡Nos hemos quedado sin cascos! Y entonces, dije yo, pues les escribo a estos que tienen el 20 de Onda Mayor y digo, pues les digo... Porque hay unos cascos arrancados y roídos. Que hoy nos los pusieron arreglados. Sin cabija y están roídos. Bueno, cállate ya. Y rompidos. ¿Que los han arreglado? No, los pusieron pegados para despistar con celo. Muy bien, muy eficaz. Acabo de ver un mensaje en el 20 de Darío que pone... No, pero no me lees, pero eso es ilegal, ¿eh? Me solo uno. Ven, me solo uno. Pues te solo uno. ¿Estado? Ven. Yo no vivo en ningún estado. Yo en la pensión de Chona. Ah, muy bien. No entiendo. Ese es mi primo. Bueno, que... No se pone, tiene el mismo apellido. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, que les mandé un mensaje y les dije que como éramos seis... Suponía bueno, por lo de Chona. Éramos seis. Los días impares somos seis, cuando viene Estrella. Entonces nos hace falta un casco más, que se ha roto. Que cuando viene mi familia somos 83. Que en la primera temporada... Que en la primera temporada era como un gitano. Viene uno José y la familia. ¡Ay, payo! Pues bueno. Que no se puede fumar aquí, ¿eh? Que pues eso, que les dije, les puse... Quiero decirles una sugerencia. Venga, que nos queda muy largo esto. Y ya está, eso, que les puse la sugerencia. Ah, vale, y pues le puse una sugerencia. Ya. ¿Pero la sección de quién es? Por favor. Es mío, pero necesito recreación. Vale, pues venga. Entonces llegó el señor... Requerimos el momento. Onda Mayor Radio. Darío, di. Sugiero que pongáis micrófonos. O sea, sugiero que pongáis micrófonos. Tienen auriculares. Y puso el señor. Digo auriculares. A continuación leo detalladamente lo que el señor. Exacerbate no, según lo requiera el tono del mensaje, por favor. O lo voy a leer como Carmelo. No, Carmelo no es angoso. Bueno, espera, mira. Carmelo no habla así, ¿eh? ¿Cómo dice? Como cuando vaya Darío, arriba. Mira, Darío dijo. Bueno. Solo quiero decir dos cosas. La primera no es Mickey. No, eso después. No, eso después es lo que ¿no? le contestó. No, eso es lo con la contestación. Primero lee el mensaje. Vale. Ya entiendo esto. Ay, mira qué tensión, perfecto. Todo el mundo callaba. Hola, amigo. Ha buscado el nombre de la radio y no lo encuentro. José, le vi que no se entiende nada. Ah, bueno, bien. Hola, Darío. He buscado... Sí. ¿Sí? Hola, extraños. Hola, extraños. He buscado tu nombre en la radio y no lo encuentro. ¿Eres nuevo? Qué gracioso. Mira, con rintintín y todo, ¿eh? No el perro. Qué gracioso. El tono. Qué gracioso es oírte sugerir que nos gastemos el dinero para tu disfrute en las instalaciones del colegio. Puesto que no eres del colegio. ¡Sal, ratita! ¡Qué ataque tan gratuito! Si la radio está así, es por el mal uso de todos. Paréntesis, abro. Sí, con acento. Vosotros también hacéis mal uso de ella. Nos hemos hartado un poco de llegar a la radio y ver cómo está todo hecho unos zorros. Y huele la mal. La gente llega, tira de los cables, desordena los micros, toquetea la mesa, sin saber qué está haciendo y se va. Porque alguien está cagando. Sonaba como una mierda cayendo en el váter. Venga, sigue, sigue. Nosotros también sugerimos un buen uso de la radio y no se hizo ni caso. ¿Y ahora qué? No, eso no lo pone, pero me lo he inventado yo. Tenemos que correr para comprar el material. Bastante es que el colegio os deja usar sus instalaciones. ¡Oh! ¡Oh! Como que para encima andes exigentes. Pues ahora les robe folios. ¡Qué malote! No sé lo que he dicho, pero bueno. Como para que encima andes exigentes. Que pasas el internado, el colegio. Sí. Venga, José, termina o acaba ya. Ya que todo esto va de sugerencias. Uy, hasta que no tengamos cascos nuevos, yo te sugiero dos cosas. Sugero es el jero. El de al salir de clase. Venga. Sugero, el jero de él. La primera es que puedes traerte unos cascos de casa. Desde Canarias. Y la segunda es que hables con la dirección del colegio y le sugieras todo lo que quieras a ellos también. Que verás qué gracia les hace. De nada. ¿De nada? De nada. De nada. De nada. De nada, ¿sabes? ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta dulzura! Y métete un dedo en el culo y hazte el muerto. ¡Ay, Dios mío! No, lo dijo Bea. Pero soy la legendaria, pero yo te lo dije a ti. Bueno, tú contestaste. ¿Sabes lo que me dice mi tía? Métete un dedo en el culo. Espérate, y espérate, le falta solo la... Y Darío contestó. Y la risa diabólica, ¿no? Vale, muy ya. Bien. Solo quiero decir dos cosas. ¿Puedes poner música solemne, por favor? Así como de guerra, de que hemos ganado la guerra. O como yo quiero decir una cosa después de todo esto, ¿eh? Como de las graduaciones. Pon música solemne. De las graduaciones de los Estados Unidos, de las pelis. Dila. Cuando se gradúan ahí. Y van las novias en descampado. Pero dilo ya. Ah, no, la digo, pero no, necesito un atril. No, ¿cómo ven que te van a salvar? Algo de las lo siento. Yo, no, que atril, pusiera música no. Como de las graduaciones de las películas americanas. Por ejemplo. Luego, cuando me traigan atril, hablo. ¿Vas a hablar tú o hago yo voz de Mickey? Bueno, pues hazla. Vale. Ah, ese es mi... ¿Vas a leer mi mensaje? Sí. Pues con voz de Mickey. Producción Loading. Loading. Loading. Loading. ¿Esto es música solemne? Sí, sí. No, es la de graduación que decía... Venga, da igual. ¡El Ghostbusters! No, ¡qué solemne! Solo quiero decir dos cosas. Es la primera, musical. Ay. Que lo que he hecho ha sido una sugerencia, no una exigencia. Y una segunda. En ningún momento hemos destrozado, por lo menos desde nuestro programa, las instalaciones. Sino al contrario, muchas veces hemos tenido que arreglar micros, conexiones y demás. Parecemos la cadena SER. ¿Tenemos RDSI aquí o qué? Así que creo que el tono en el que me has contestado al mensaje está de más. Muchas gracias por todo. 2.D. Ese es de Darío. Ya está. ¿Te hizo llorar, Darío? Sí, no. Yo quiero decir que ya yo está. No soy ni el director, ni el subdirector, ni nada de eso. Que me lo restriegan. Me lo restriegan. Me lo pasan por la cara. Y he tenido yo que dar la cara por el programa, porque nuestro director se pasa del hall a su habitación escondido porque lo van a matar cualquier día aquí dentro. Yo solo tengo una excusa para mí. Yo vivo aquí, tú no. Pues sí, pero da igual. Pero que rompan la radio y nos dejen sin cascos no quiere decir que no puedas decirle a la pero directora. Pero yo mismo los tengo que cruzar por el pasillo. Tiene miedo al bullying, pobrecito. Sí. Al restaurante de Fuerza de la Nadia. Tranquilo, Alex, te pondremos una placa en tu honor. Ha cerrado. Si te matan. Pero que saben dónde vivo. Y a mí también. Sé dónde vives. Yo vivo en la residencia de Leganés, por favor, hablad conmigo, ¿eh? Vale. ¿Nos está escuchando alguien? ¿Y si hacemos una batalla definitiva en plan Carmelo, Señor de los Anillos contra los de residencia? No, yo que estoy harto de aquí. Estoy eres harto de onda mayor. Vale, sí, vamos a hacer la... ¿Qué íbamos a hacer? ¿No íbamos a quemar la radio o algo de eso? Pero eso luego, porque si no nos asfixiamos nosotros. Anunciamos, por si quieren venir los puestosos o el señor este del 22 de mayor, vamos a quemar la radio. Vamos a quemar la radio en 15 minutos. Tú así que le borras. Como no es lo mismo verlo que contarlo, así que ya no le va a hacer falta al 20 Rey. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, vamos a quemar la radio en 21 minutos. Así que lo he dicho, que no te va a hacer falta el 20 ya. Ah, y encima... 20 de las cenizas alamos, de mayor. Alamos esto para las sacarnos cenizas una de foto. 20. Tiramos de un papel que hay aquí, color grisáceo, para sacarnos una foto. No. Un papel grisáceo. Y encima llega Alex y nos dice que no podemos tirar de ese papel cuando llevamos esperando por las fotos para que nos la pongan en... Cuando está hecho una mierda HTTP, el papel. www.ondamayor.com desde que la primera temporada. Para que nos pongan nuestra foto, que tenían que venir a hacernos la foto antes de Navidades. Vamos, que nos tienen, Navidad. Que nos tienen aquí, Chastica. Vamos. No, en octubre era la foto, ¿no? Y encima somos el telediario de Onda Mayor. Sí. ¿Por? Como el Sálvame de Telecinco. Bueno, mirad, pero esto es muy positivo, que el programa de qué hablar. ¿Por qué estamos hablando tanto bien de o mal? Estamos haciendo hoy un soliloquio cada uno. Aquí. Bien o mal, pero que de qué hablar. Bueno, ya llevamos 1 hora y 5, así que terminamos. Ah, bueno, ¿no? Pues venga. ¿La, la novela? Espera, no. ¿La novela? Son 4 minutos de radio novela. No. Que mañana vas a ver a Miliquito, cuéntanos, ¿estás nervioso? Es verdad, pero los tres, Darío, los tres y Marta, la otra también. ¿Qué tal? Muy bonito. Pues, pero Alex, ¿estáis nerviosos? No, mucho. Bien. Alex se ha apuntado, pero creo que no va a ir. ¿Pero vamos a ver a Miliquito? No, o vamos no a ver porque a esas horas no puede salir porque están todavía rondando por el hall los de la radio. Y a esas horas no puede salir. No, a esa hora no me ha costado todavía. Pero yo soy un búho nocturno. Ah, un autobús. Cuidado, es un extraño. Cuidado con Carmen Machi, que es un aborde. Tercer. Sí, Yo a Imanol Arias. Ah, pero no le quiero ver porque a lo mejor se me rompió un mito. Me voy a levantar. A Imanol Arias no me cae bien, pues pero sí, me parece buena. Van los actores. Yo le tengo así como cariño. Claro, Arias. Pero por eso te digo. Van los actores, no, y el director. Yo a Carmen Machi me voy a levantar y voy a decir: ¿y cómo es pasar de ser una tortuga a ser una concejala carnívora? No, lo que preguntó fue: ya, pero ¿y cómo se ve la vida desde el punto de vista de una tortuga? Y obturador. Segundo, ¿no? Capítulo de la segunda temporada de La Hora Idiota. Yo creo que es el primero. Es de Pobre Idiota. Segundo. De Pobre Idiota. ¿Sí? Wow. Pobre Idiota. ¿Eh? Pobre Idiota. Pues lo que hemos dicho. Venga, que lo disfruten. Hola, Pobre Idiota. Con pose y sonrisa de portada. Pobre Idiota. ¿Creíste que un trofeo? Con la colaboración especial de el señor Soso Malagueño del aeropuerto de Dublín. El amor que bien te di, pobre idiota, deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál la diferencia que existe entre ti y yo. Elemental error, pobre idiota, podrías El padre de Niurka sigue en coma en el hospital provincial de Villa Conejos. Laureana, su mujer, va a visitarlo a ver cómo sigue. Hola, señora. ¿Es usted familiar del señor? Sí, soy su mujer. Pues pase entonces. ¿Cómo sigue, señora? Ayer le hicieron todas las pruebas y el doctor ha dicho que debe estar en el hospital hasta que mejore, si es que lo hace. Ya entiendo, con lo bueno que era el señor. Aunque había veces que se pasaba con el trago. ¡Ay, señor! ¿Por qué le haces esto a mi familia? Si no escapa, ¿cómo será el dolor de las niñas? Y lo más importante, ¿cómo pagaremos el entierro? Oiga, enfermera, ¿usted sabe si esto del funeral lo financia a alguien? Pero señora, que su marido no está muerto, solo está en coma. ¡Uy, vale! ¡Ay, señor! ¡Ay, mi virgencita de Guadalupe! Bueno, yo me voy. Puede quedarse todo el tiempo que desee. El doctor me ha dicho que hablar con él es muy importante, así que hágalo. Pero, si ya teníamos problemas de comunicación cuando vivo, ahora que está con una pata acá y otra más allá... ¡Pero señora! Bueno, la dejo. Bye, mijita. En la casa de Luis Eduardo, Adriana le había encargado a Verónica, la nueva criada de la casa, que matara a Alba. Al parecer, Verónica le debe un favor a Adriana. Un favor que aún no conocemos. ¡Verónica! ¡Verónica! Dígame, señora. Subí a mi recámara que tengo que platicar contigo un ratico. ¿Una vez en la recámara? ¿Y bien? ¿Qué desea la señora? No seas pendeja. ¿Qué es lo que has pensado de lo que te dije anoche? De lo de mandar al otro barrio a su amiga del alma y ahora cuñada, la señorita Alba. ¡Claro, idiota! Y no vuelvas a decir que es mi cuñada. Ni nada. Si no haces este trabajo. Está bien, lo haré. Pero necesito tiempo. Y lo más importante, plata. Por la plata no te preocupes. Y en cuanto al tiempo, cuanto antes mejor. Pero no pasa nada si lo haces poco a poco. Los planes de asesinato van viento en popa. Pero como dice Verónica, se necesita tiempo y dinero. Ahora nos trasladamos a la fábrica de cafés Mendoza, donde Luis Eduardo está reunido con su amigo Nicolás. Sí, Nicolás, ese que hace capítulos que no sale y que es el novio de la hermana de Niurka, es decir, de Rosaura. ¿Dónde has estado, Nicolás? Es que me he tenido que ir de viaje un tiempo. Siento no haberte dicho nada, amigo. No pasa nada, huevón. Oye, ¿qué me ha dicho la Rosaura? ¿Que te has pasado fleje con la Niurquita? Bueno, de eso ni hablemos. Está bien, como quieras. Oye, te voy a contar un chiste que me han contado un pinche en el aeropuerto rumbo acá. Anda, aunque no estoy pa' chistes en estos momentos. ¿Qué dijo el pollito a la gallinita? Ni pío. ¿Qué pasará con el padre de Niurka? ¿Saldrá del coma? ¿Qué viaje ha hecho Nicolás y a dónde? ¿A qué ha venido el chiste que ha contado? Y lo más importante, ¿quién ha escrito este guión y por qué ha introducido el chiste ese? Y lo más importante aún, ¿por qué alguien que estudia durante 4 años informática y no le gusta, no deja la carrera antes? Y lo más importante aún, ¿cómo se llamaba ese hombre? Que no me acuerdo. ¡Pobre idiota! Recorcholis, no encuentro nada en la radio. Me voy a suicidar con una broca de dentista. Quiero sentir el acero afilado de la broca de dentista como se clava en mi cuello. ¡No, espera! ¿A qué espero? Me quiero suicidar ya con la broca de dentista. No quiero sufrir más. Hay una nueva oferta radiofónica. ¿Cuál? No puede ser. Sí, puedes encontrarla en ondamayor.com. En concreto puedes encontrar La Hora Idiota de 6 a 7 todos los jueves en ondamayor.com. ¡Oh, no! ¡Me ha salvado la vida! Ahora lo intentaré con un afilador. De nada, pequeño Timmy. De nada. ¡Cuidado con la electricidad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy dándome una ducha. ¿Por qué? ¡Me queda poco tiempo de vida! ¡Me queda poco tiempo de vida! ¡Poco! ¡Muy poco! Lo siento, Timmy. Lo siento. Por el camino del desierto, el viento me despeina. Me falta para arrancarme esto, primo. Por bulerías. Terminamos ya la hora idiota. Espera, que voy. Húngara. Te fuiste la primera. Adela Húngara, Ángel. Hora idiota, @hotmail.com. Me duele el corazón de quererte tanto. No, sale Ángel solo. Pero con esto. Claro, con esto de acompañamiento, camarón. Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. ¿Qué pasa? ¿Has descubierto ayer Hotel California? Sí. Ya sí, me sí. Voy pues de tiene ya un tiempo, imagínate que me la pone mi padre a mí. Such a lovely place. Such a lovely place. Bueno, pero pon a los señores esos gitanos. Señores gitanos, entren en el estreno. Bueno, pues hasta la semana que venga, viene. Venga, que ya es muy tarde, ¿qué vas a hacer? Venga. No, adiós. Pero no, que la cante esta canción la como la húngara. Pero que no ves esta canción. Marta, publicidad no. Me parece fatal. ¡Ala! Del California. Pero es no, gitano. Otra cosa. Welcome to the Hotel California. Pero es que no me sé la húngara, esto es muy difícil combinar la húngara. Bueno, pues nos vamos. Welcome to the Hotel California. Welcome to the such a lonely place. A ver, igual pandango, ya es mi prima, tú saca ahí, Anna, Happy New Year. Eso es mío, ¿eh? No, solo quiero decir. Ya no me sé. No, bueno, chicos. Que el otro se lo sabía y por eso lo cantaba. Eso está decayendo por minutos. Tengo sueño. By the moment. Ole. Y un amor que ha devuelto. Bueno, yo ya estoy de acuerdo. Corrí un vídeo. Un día. Un dios. Un dios. Corrí un vídeo. Otro día entrevistaremos a la húngara. Sabana, acabo que vos. Otro día entrevistaremos. Esa es una historia. Contada. Ay, parece una peli de Sergio. Desde la hora idiota. Esta es una historia. Sergio, de un hombre. Corrían seis idiotas. Y un perro. Y un extraño. Que se iban a despedir si Alex no las tenía. No, porque no había huevo. Alex. Mira. Ni casa el próximo día. Yo creo a que ver, esta residencia yo digo que hace que el cerebro como se. Esto me ha salido muy sí, bien. Yo entro a la radio bien y salgo muerta. Es una mierda. Intentaré traer a la húngara para entrevistarla. Que el programa de hoy ha sido. No el sé programa si de es, hoy es, no es impresionante. No sé si es genial o una mierda. Que intentaré antes. Traer a la húngara. Que sale Carmen. Coño. Lo de Carmen. ¿Traeremos un coño? Intentaré traer a la húngara, ¿vale? Un moño. Para que comente su filosofía de vida con Estrella. Yo creo que traigan a Carmen Sevilla un día, ¿eh? Hombre, por ya. Eso no me lo pierda. Que yo estoy harto ya de tanto rey y tanta. Eso tiene que ser mierda por moderna, por lo menos. Por lo menos. Ya está, hasta aquí la hora idiota. Nos vamos con Hotel California. Pero pon la sintonía. No. Me pones la sintonía o dimito, ¿eh? Nos vamos con Hotel California. Venga, muchas gracias. Dimito. Guapo.